Decime qué auto estamos viendo. Con música de película de detectives de los años 50. Señor Wayne, tengo algo que comunicarles. Bueno, señores, antes de ir partiendo, vamos a leer algunos mensajes que nos quedaron pendientes desde el cara libro. ¿A dónde llegaron? ¿A Facebook? Llegaron a Facebook. En serio te digo. Llegaron a www.facebook.com/de-todo-un-poco-forever. Excelente. Chicos y chicas. Tenemos a, por un lado, Edelmiro de Longchamp. Dice que la inflación no le molesta, salvo cuando le suben el churro. Un besito a Julián. Después tenemos... ¿Cómo se llamaba, por favor? Edelmiro. Edelmiro, te mando un saludo, la verdad. Molestarte fuerte. Para eso. Y fuerte manda, declaración. Un análisis correcto. Y mandarte un beso, que no es poco. Sí, sí. Fuerte declaración. Después también escribió Cecilio de Valvanera Town. Cecilio. El Metrobús es pornografía política. Ah. Que me devuelvan los árboles. No a la demolición del obelisco. Proselitismo político. Después tenés a Sergei de Irlanda del Este. Y dice Guillermo Moreno is God. Esos son todos los mensajes. Oficialista. Pero... Oficialista. Increíble, increíble. La gente está bien, la gente se expresa. ¿Pero qué consume? Amargo obrero la gente. ¿Qué toma? Terma, ¿no? Que conviden en todo caso. Terma es el riondo, toma. Bueno, la verdad es que llegamos al final, entonces vamos a terminar con una reflexión como corresponde. Pero nos vamos a la D. Tranquilo. Se extendió mucho la cosa. Sí. Ya no reflexionamos hoy en día. No vamos en a estos la tiempos que corren. Debe dormir. No reflexionamos. El operador mete audios. Audios que no estaban pautados. Es buenísimo. Quiero ir. Bueno, todo muy rico, ¿no? La verdad que todo muy rico, mucho arte, mucha música, mucho músico muerto. Un poco de todo para la delicia. Un poco, para el deleite. Para el deleite del público. Bueno, hasta el próximo miércoles. Y nos vamos con un hermoso tema de Iron and Wine. Lazarus and Me. Lazarus. Lázaro. Disfruten and gocen. Lázaro es. Me and Lazarus, we shovel all the ashes out. Black bed linens blowing around. Back and forth and up and down. Oh, oh, oh. Yes, I have. Surely would console me. Whoa.